¿sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecino. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al programa Con la casa en la mochila. Estamos en la sintonía del 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza en Radio Topo. Gracias siempre por acompañarnos las tardes de los domingos. Y os voy a comentar por donde nos podéis escuchar en directo por streaming a través de nuestra web clicando directo.radiotopo.org y en el dial 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza, Radio Topo. Lo repetimos los martes de 11 a 12 y los viernes de 7 a 8 por la mañana. Y luego, cuando os apetezca, mejor os venga, lo podéis escuchar en las plataformas donde subimos todos los programas. En nuestra web, en iVoox y en las cuentas de Facebook con La Casa en la Mochila y la de Radio Topo. Vamos a comenzar con un relato de nuestro compañero Pepe Regueiro. Es una serie de relatos que se desarrollan en una taberna y el de hoy lo titula El Albero, La Piquer. A continuación, estará con nosotros Javier Castejón de la Asociación Albada. Es una asociación de ayuda a alcohólicos y adictos rehabilitados. Esta organización se centra en la prevención, rehabilitación y apoyo a personas con adicciones y sus familias. Se fundó hace varios años y trabaja mediante grupos de ayuda mutua, actividades terapéuticas y colaboración con profesionales de la salud mental. Por último, me marcaré un speech sobre la cuestión de cómo se asignan los recursos públicos, especialmente cuando existen necesidades sociales urgentes como el sinhogarismo, la comparativa del costo de erradicar el sinhogarismo con el gasto en televisión pública. Todo esto lo vamos a acompañar con música y será nuestro programa 460, Con la casa en la mochila. Vamos con el relato de Pepe Regueiro. ¡Comenzamos! Juan Lacasa, el columnista del Heraldo, era un periodista que veía el futuro. Decía que el periódico de mañana siempre era el de ayer. Aquel día estaba animado y me dijo: Blas, tienes que poner algo de música. El albero, con el humo de nuestros cigarrillos y esas luces mortecinas, nos anuncia la estancia de lo que nos espera en el infierno. Puede que tenga razón. Me fui al mercado de las pulgas a la Plaza de la Independencia, compré un tocadiscos y también a un gitano joven dos discos de La Piquer. Los tenía en una manta con piezas de oro. Algún diente creo que todavía tenía la sangre fresca de su antiguo propietario. Esa misma tarde ya sonaba en el albero la música. La primera que se dio cuenta fue la hermosa Valeria, un ejemplar divino de mujer que con su melena rubia alejaba a los más osados. Valeria Taylor, hija de un diplomático inglés que había sido asesinado por un asunto feo de mujeres y juego. Un asunto que había dejado en la indigencia a las dos mujeres de su vida, su viuda y su hija. A Valeria, la que más le gustaba era tatuaje. sonaba la Piquer. Los hermosos ojos de la rubia parecían dos estanques con nenúfares verdes flotando en el vino blanco, que a esas horas los llenaban. Pidió otro vino y me miró fijamente al decirme: Blas, he conocido a un hombre, uno de esos que cuando te rozan con su cara pueden hacerte una limpieza de cutis. ¿Estás enamorada?, preguntó Blas mientras llenaba su copa. Valeria respondió mirando el vaso de vino: Para las mujeres como yo, el amor no es más que el tiempo que pasas sin fiebre tras un paracetamol. Las palabras de la muchacha me trajeron a la memoria una tarde en el albero. Una tarde en la que un joven aplastado por la vida y despechado en el amor, intentaba juntar su saliva con su orina llenando el cuerpo de copas de cazalla. Poco después, se desplomaba frente a la barra. Estaba el doctor Beltrán con su café y se levantó a mirarlo con cara de forense. El joven aún vivía, así que el doctor certificó que sufría sarpullido en el alma, que debía de dormir, ya que al ser tan profundo el sarpullido, los polvos de talco serían poco eficaces. El otro disco de la Piquer tenía dentro uno de Imperio Argentina. Nada es lo que parece. Como hacemos cada programa, después de escuchar el relato de Pepe Regueiro, nuestro compañero Javier va a hacer su comentario habitual. Adelante, Javier. Gracias, Pepe, y buenas tardes a todas y a todos nuestros oyentes en un nuevo programa de este vuestro espacio, vuestra casa con la casa en la mochila. Otra vez Regueiro en un intento de retrospectivo, de llevarnos a una taberna sórdida como es el albero. Hoy nos habla de amor y desamor en este cuento. Nos habla de cómo hay cosas imposibles, como el amor para ciertas personas. Es muy curioso esta definición de que el amor no es más que el tiempo que pasa sin fiebre tras un paracetamol. Es algo, pues, probablemente la definición de amor más extraña, pero a la vez más impactante que he oído en mi vida, de la definición de amor. De amor y de desamor, porque evidentemente también se habla de una historia de un joven que se emborracha hasta casi el coma precisamente por desamor. Y la reflexión final te deja que pensar porque te dice que siempre que nada es lo que parece. Y puede que tenga razón Regueiro en este caso, que a veces lo que pensamos que es de una determinada forma resulta, por las apariencias, resulta que nos sorprende con que si abrimos el interior o escrutamos el interior de las personas o de las cosas, pues al final es todo lo contrario de lo que pensábamos. Esta nueva saga de relatos de Regueiro, la verdad es que, aunque, como digo, te retrotraen a un pasado bastante sórdido, pues te deja que pensar que siempre se le agradece a Regueiro, porque todos sus relatos, sean del tipo que sean, dan que pensar. Y como siempre, Regueiro, también en sus relatos cortos, como bien sabemos, pues es el rey del detalle. Una vez más, chapó Pepe Regueiro y gracias por tus maravillosas colaboraciones con nuestro programa. Vamos con un poquito de música y a continuación la entrevista con Javier Castejón de la Asociación Albada. Algo lo que me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento. Todo me queda grande para no estar contigo. Sabes, quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. Oscuras, luz de la locura, ven y alúmbrame. Alguien dijo alguna vez, por la boca vive el pez. Y yo lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo otra vez. ¿Por qué preguntas cuánto te he echado de menos? Si en cada canción que escribo, corazón, eres tú el acento. No quiero estrella errante, no quiero ver la aurora. Quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola. ¿Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo? Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. No estás conmigo siempre que te canto. Yo hago canciones para estar contigo, porque escribo igual que sangro, porque sangro todo lo que escribo. Me he dado cuenta cada vez que canto, que si no canto no sé lo que digo. La pena está bailando con el llanto, y cuando quiera bailará conmigo. La vida eterna solo dura un rato, y es lo que tengo para estar contigo. Para decirte lo que nunca canto, para cantarte lo que nunca digo. Programa vamos a tener a Javier Castejón de la Asociación de Alcohólicos y Adictos Rehabilitados Albada. Esta organización se centra en la prevención, rehabilitación y apoyo a personas con Adicciones y su familia, fundada hace varios años. Trabaja mediante grupos de ayuda mutua, actividades terapéuticas y colaboraciones con profesionales de la salud mental. Buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes, Pepe. Nos acompaña también Javier, colaborador del programa. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todas y a todos nuestros oyentes. Para comenzar, quería preguntarte, ¿podrías explicarnos en qué consiste la labor de Albada y cuál es su misión principal, Javier? Sí, cómo no. Pues Albada, como bien has dicho, la fundamos en el año 2001 y la fundamos, todos somos miembros de Albada y somos todos exalcohólicos y exadictos, ¿no? Porque cuando la fundamos en su origen sí que éramos mayoritariamente exalcohólicos, ahora ya hay de todas las sustancias, ¿no? Fundamentalmente alcohol, coca y cannabis, pero tratamos cualquier sustancia. Y la fundamos con la idea de poder ayudar a la gente a que no se sintiera sola para poder dejar el problema de la adicción, ¿no? Y sobre todo también quitarle ese carácter, ese tono peyorativo que tiene la palabra adicto y sobre todo la palabra alcohólico en la sociedad. Entonces, ese era el objetivo nuestro fundamental, luchar contra esa mala imagen que tenemos los alcohólicos y poder ayudar a la gente a salir de la adicción, que no se vean solos ante este problema, ¿no? Porque hay mucha gente nos viene que no se creen capaces, ¿no? Que no pueden con el alcohol. Y entonces, pues nosotros les acompañamos, les ayudamos a empezar el camino, ¿no? De salir de la adicción. Ese es básicamente nuestro trabajo. Como bien has dicho, lo hacemos mediante grupos de ayuda mutua, con reuniones semanales. Y en el caso puntual de que alguien necesite algún tipo de apoyo profesional, de psicólogos y tal, pues colaboramos con una asociación de psicólogos para los casos particulares ya de cada uno. Pero básicamente en la asociación trabajamos con grupos de ayuda mutua. Grupos que, por cierto, que es otra de las diferencias que nos hace con el resto de asociaciones y tal, grupos que llevamos los propios enfermos y enfermas. O sea, en los grupos nuestros no hay profesionales de ningún tipo, los llevamos nosotros y ayudamos desde la experiencia, ¿no? Siempre uno de los lemas que tenemos en la asociación es que nadie conoce mejor la enfermedad que el que ha pasado por ella, ¿no? Y entonces, esa es la, digamos que la norma grande nuestra, ¿no? El llevarlo todo nosotros. Si alguien por algún motivo, problemas de ansiedad, que es muy normal y tal, entonces los derivamos a psicólogos que colaboran con nosotros. ¿Y cómo es el camino desde que una persona reconoce su adicción hasta que logra rehabilitarse con la asociación Albada? Pues es un camino difícil, ¿no? El primer paso, que es el reconocer el que se necesita ayuda, ese es el paso más difícil que hay, ¿no? Porque hay mucha gente que en su fuero interno sí sabe o puede imaginarse que tiene algún problema con el alcohol, pero dar el paso de buscar ayuda es lo más difícil. Todos y todas hemos pensado, hoy es el último día que consumo, mañana ya no bebo más, y cuando al día siguiente te levantas, aguantas X horas sin consumir, pero al final vas a consumir otra vez, esa sensación de fracaso es criminal, ¿no? Entonces, el poder tener un sitio a donde recurrir, a donde te van a ayudar, a que eso es normal, y que uno solo no puede. Yo llevo 27 años, me parece, en este mundo, y no creo que conozca más de 4 o 5 personas que lo han conseguido solas. Siempre necesitas ayuda, necesitas a alguien que te apoye, que esté a tu lado en el mundo este. Javier Pérez. Pues para mí esta es uno de los programas más sencillos que voy a hacer, porque evidentemente uno también va a hablar desde su propia experiencia personal de exadicto rehabilitado. Entonces, comprendo muy bien las sensaciones y los sentimientos que pueda tener un exalcohólico, porque cualquier adicción, sea cual sea, sea más física o sea más mental, como es mi caso, todas ellas tienen un proceso que has explicado además muy bien, Javier, que es la toma de conciencia, lo primero, saber que uno tiene un problema, buscar ayuda y dejarse ayudar. que es tan importante como buscar ayuda. Que a mí me costó dejarme ayudar, todo hay que decirlo, pero bueno, de eso hablaré un poco más tarde. Javier, en estos años que lleváis como Albada, es verdad que la sociedad es verdad que ha evolucionado un poco. Sí que creo que hay una cierta concienciación de que una adicción es una enfermedad mental, pero yo creo que todavía sigue habiendo estigmas, sigue habiendo categorizaciones de este tipo de enfermedades mentales como vicios, sí. Vamos a decirlo claro. Sí, sí, sí. Por cierto, también todos los fumadores tienen una adicción. Quiero decir que en esta sociedad, que por H o por B, casi todos o casi todas hemos caído alguna vez en nuestra vida en alguna adicción, mayoritariamente en este país. Hay muy pocos, yo me diría muy pocos millones de personas que en algún momento de su vida se hayan librado de caer en una adicción de cualquier tipo, repito, porque hoy en día existen muchas sustancias que crean ese tipo de enganche de adicción. ¿Tú cómo ves esa evolución de la sociedad en cuanto a ese paso de son gente viciosa a tienen una enfermedad mental y hay que tratarlo como una enfermedad mental? Ese es uno de los grandes problemas, Javi. En la sociedad estamos estigmatizados totalmente. O sea, va muy despacito, gracias pues al programa este de Mayenberg y a muchas luchas que hay de meter las adicciones como enfermedad mental, pero es un tema muy despacio. O sea, de hecho, hasta incluso cuando vemos en los medios de comunicación y tal, un control de drogas y alcohol. Sí, ahí ya empiezan a estigmatizar. O sea, se le pilló dando positivo en drogas y en alcohol. Y pues si el alcohol es una droga más. Lo que pasa es que el alcohol está fuera de la categorización de drogas, porque el alcohol está permitido en la sociedad. El alcohol se ve bien. O sea, el consumir alcohol es una cosa normal. El Papa esta mañana ha consumido alcohol seguro delante de todos en su primera misa. Entonces, se ve perfecto, ¿no? Ahora que nos estamos viendo el Papa todos los días, pues ahí está. Entonces, el consumo de alcohol está bien visto en cualquier ámbito. No hay ninguna celebración en esta sociedad en la que no haya alcohol. Cualquier reunión de lo que sea, quedamos a tomar una caña. O sea, eso es lo normal. Eso es lo que se hace normal. Entonces, el problema cuando una persona, como pudiera ser yo, desarrollas una adicción que te atrapa, que no puedes vivir en condiciones normales, lo que has desarrollado es un vicio, porque tú bebes porque quieres, los demás no. Entonces, es una lucha constante que tenemos todos los días de decir, no, primero, yo no bebía porque quería, yo bebía porque no podía evitarlo. Que eso es lo más difícil de concienciar a la sociedad. No lo dejo porque no quiera, sino porque no puedo dejarlo. Y además la sociedad no me brinda ningún canal para yo poder hacerlo, me lo tengo que buscar yo, mediante pues las asociaciones o lo que sea. Entonces, evidentemente es una lucha que tenemos día a día, que no sé si alguna vez la ganaremos. Yo soy pesimista, la verdad. Yo soy pesimista. Pero bueno, en ello estamos. O sea, cada uno en esta vida se crea unas metas y la nuestra es esa, ¿no? Luchar permanentemente, salir en medio de comunicación, en lo que sea, para que se vean que somos gente normal, con una adicción, pero con una enfermedad más, ¿no? Como puede ser, yo no sé, la diabetes o cualquier cosa de estas. Nadie es diabético porque quiere. Entonces, nadie es adicto porque quiere. Es una que la desarrollamos. Mira, la charla mía de Mayenberg este año cuento eso, cómo se llega a desarrollar una adicción, la mía. Entonces, veremos a ver si se puede hacer algo. Javier, bueno, yo prefiero ser optimista con respecto al último que has dicho, de que espero que algún día la sociedad entienda que una enfermedad mental es una cuestión totalmente diferente a tener un vicio. Pero, en fin, confiemos en ello. Sí me gustaría preguntarte cómo lograsteis que Albada se pusiese en contacto con Paso a Paso Aragón, con María José Ochoa, para poder participar en Mayenberg. ¿Cómo ha sido este trabajo en red? Bueno, este trabajo Bueno, primero te voy a aclarar porque igual me he expresado mal y sí que me gustaría dejarlo claro y mejor el tema este. La enfermedad mental como tal no es un vicio. El consumo de alcohol es lo que consideran un vicio. Es lo que yo soy, muy poco optimista. O sea, que el alcoholismo lo podamos identificar como enfermedad es lo que es difícil. El resto sí, el resto no hay problema. Nosotros entramos en contacto con Mayenberg porque me llamaron del teléfono de La Esperanza y me comentó, Alberto, creo que se llama, y me comentó que se estaba creando la plataforma esta de Aragón por la Salud Mental y que si estaríamos interesados. Y entonces, evidentemente, por supuesto que sí, porque nuestra lucha, dentro de mi poco optimismo o pesimismo, nuestra lucha va a seguir siendo conseguir esto, ¿no? Que las adicciones se consideren enfermedad mental. Entonces, como digo, a través del teléfono de La Esperanza entramos en contacto con María José y con Pilar, de Paso a Paso, y desde el principio estamos colaborando en todo lo que podemos, que nos gustaría colaborar más, pero los temas laborales lo han impedido mucho. Y luego también, que es un tema que para intentar visibilizar el problema este de las adicciones, y en Mayenberg llevamos colaborando desde la primera edición de Mayenberg, siempre hemos estado participando y seguiremos participando, desde luego, mientras ellas quieran, nosotros estaremos ahí. Sí, que fue cuando conocí, Javier, en la primera edición. Correcto, Pepe. Ahí nos conocimos la primera vez. Perdón, iba a decir que aprovecho para decirle a nuestras y nuestros oyentes que Javier Castejón estará en la jornada sobre salud mental del día 24, que se celebrará en el Joaquín Doncal mañana y tarde, y creo que Javier estará a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, exactamente, Javi. Allí estaremos intentando dar una visión distinta del alcoholismo, ¿no? Porque las charlas hasta el momento siempre las hemos enfocado, tanto en Mayenberg como en casi todos los ámbitos, desde un plan más técnico, ¿no? De definiciones, qué es el alcoholismo, qué es la tolerancia, qué es conceptos, ¿no? Y este año he considerado que igual era más interesante hacer una visión más personal, no más introspectiva, ¿no? De hecho, el título que le he puesto es cómo he llegado hasta aquí. Entonces, esa es la idea de un enfoque más personal, ¿no? De cómo se puede desarrollar una adicción desde un punto de vista absolutamente de uno mismo. O sea, voy a contar mi vida, diciéndolo más o menos claro. Muy bien. De eso se trata ahí en las jornadas de Mayenberg, cortar la experiencia de cada uno, porque así he participado yo estos años. Y yo te quería preguntar, ¿qué consejo darías a una persona que está luchando contra una adicción pero no se atreve a pedir ayuda? Pues es que el consejo es ese, es que no queda más remedio que quitarse el miedo, perder el miedo, buscar un sitio, porque no existimos solo nosotros, buscar un sitio en el que esté a gusto. Nosotros sí que recomendamos, por eso es el enfoque que le damos a la asociación, buscar ayuda en un sitio de gente que sepa que te va a comprender, luego te puedes sentir más o menos a gusto, ¿no? Porque, pues para gusto los colores. Pero tú sabes que si acudes a pedir ayuda a un sitio en el que el que te va a recibir o la que te va a recibir es una persona que ha pasado por lo mismo que tú, te va a ser más fácil, porque no hay que contar toda la vida. Cuando vamos a un psicólogo y tal, siempre te dicen, háblame de tu infancia, no sé qué, que si la familia, que si tal. Si yo soy el que está al otro lado de la mesa cuando estoy recibiendo a una persona por primera vez, muchas de las cosas que me va a contar no las sabemos, por experiencia, porque todos con matices, pero hemos pasado por lo mismo. Entonces, ese miedo, esa baja autoestima, todo eso lo sabemos. Entonces, igual suena un poco a pedantería, pero creo que sabemos escuchar mejor que los profesionales que son más técnicos, que luego tienen su labor y su parte de trabajo. Pero cuando una persona con adicción habla delante de otra, muchas de las cosas no hace falta que las diga, se saben. Entonces, la conversación se hace más fluida, más fácil, más llevadera. Esto es como un ejemplo de un cirujano que es un gran cirujano y que opera, pero si esa operación la ha sufrido él, seguro que la entiende mejor, ¿no? Claro, es que es así. Es ese miedo primero, cuando la gente entra por la puerta, se lo quitas enseguida. Cuando el que está sentado al otro lado ya pasó por esa puerta hace X años, se crea enseguida un lazo mucho más fácil. Igual que el problema de la edad, que también lo intentamos solucionar, que el que haga la primera entrevista sea de edad similar. Y bueno, y a las familias que sospechan que un querido o un familiar tiene ese problema, ¿qué consejo le darías? Nosotros ha habido casos, y los hay, que atendemos solo al familiar, porque nos llama el familiar, la esposa, hermana, suelen ser, y madre, que mi hijo, mi marido tiene problemas, no sé qué hacer, no sé qué actuar. Entonces también quedamos con el familiar y bueno, lo que intentamos es, a ver cómo te lo digo, que el familiar convenza al enfermo de que venga un día a hablar con nosotros, solamente hablar. Y si se consigue, que también voy a ser sincero, pocas veces, pero si se consigue, se suele quedar. Y hay casos, ahora mismo tenemos dos, me parece, que el familiar viene a las reuniones de familiares y no viene del enfermo. Y estamos ayudando solo a la esposa, en ambos casos, esposa y hermana. Y estamos y tal, porque el familiar no viene, el enfermo no viene, pero el familiar sí. Y el familiar es tan enfermo del adicto, es lo que llaman ahora los psicólogos los codependientes. Y se les ayuda y tal, como igual. Sirve, la verdad es que por lo menos al familiar sirve. Es complicado. Convencer al enfermo que venga es muy complicado. Si no quiere, lo decía antes Javi. Sí, tiene que poner de su parte. De estos, yo también sé un poquito, he ayudado a algunas personas. Sí, y si no ponen de su parte, es muy difícil ayudarles. Es muy complicado. Hay que querer ser ayudado. Entiendo además, Javier, que la autoayuda es fundamental en los primeros pasos porque, efectivamente, ¿quién te va a entender mejor que una persona que ha pasado por la misma situación que tú estás pasando? Pero en un momento dado, ¿no os planteáis también el poder tener un apoyo profesional? Quiero decir, sí. Hablar con psicólogos voluntarios, porque evidentemente entiendo que, salvo que una asociación quiera hacer negocio, que conozco alguna en Galicia con respecto a la ludopatía que se ha convertido en el negocio personal de un psicólogo, y no voy a decir evidentemente nombres, pero lo sé de buena tinta, y entiendo que sería buscar un apoyo profesional de gente voluntaria que se preste a colaborar con vosotros gratuitamente. ¿Os habéis planteado este tema en algún momento? Por supuesto que no lo hemos planteado. Eso me lo tomé yo, Javi, como una cosa personal desde hará un año, más o menos. Más o menos me lo tomé como un objetivo personal. No encontré ningún voluntario ni voluntaria. Nadie. Imposible. Creo que por otro lado lo veo lógico, porque todo el mundo quiere esto. Entonces, lo que sí que conseguimos, tenemos un contrato de colaboración con AFDA. La asociación está de psicólogos y tal. Entonces sí que tenemos un precio especial, una tarifa especial para nuestros enfermos y enfermas que les derivamos a ellos. Porque, por supuesto, la labor del profesional es fundamental en el tema de la rehabilitación. O sea, eso es a nivel de complemento. Porque cuando hay una adicción, el problema es la adicción, pero siempre suele haber algo subyacente o problemas de ansiedad, problemas de autoestima, hay problemas de tema psicológico. Entonces, nosotros, por supuesto, que voluntariamente a los enfermos y enfermas que lo solicitan, los derivamos a AFDA con una tarifa especial. Y hasta el momento la gente que está yendo, que son muchos, están muy contentos y se ha creado un buen clima de colaboración. Supongo que tendréis colaboración con otras asociaciones de alcohólicos rehabilitados. No sé cuántas hay en Zaragoza actualmente o en la Comunidad Autónoma de Aragón o en el resto del Estado, que me consta que hay, obviamente, y si tenéis trabajo en red con ellas Nosotros como Albada estamos dentro de FARA, que es la Federación de Alcohólicos Rehabilitados de Aragón, que la componen cuatro asociaciones, una en Calatayud, era en Andorra, Teruel, Ejea de los Caballeros y nosotros en Zaragoza. Eso a nivel de aquí autonómico. Y luego, por supuesto, FARA está dentro de lo que es CAARFE, que es el organismo estatal a nivel de toda España. Y sí, tenemos algún tipo de correlación, de conexión, ¿no?, con las demás asociaciones, pero tampoco hay un nivel de colaboración muy estrecho. Nos juntamos una vez al año en los típicos congresos de puestas en común y tal, pero así colaboración directa, pues salvo que un enfermo o una enferma nuestra se vaya, no sé, a Ciudad Real y me pregunte, oye, ¿qué asociación hay allí? Entonces sí que los ponemos en contacto. Pero si no, mucho más no. Y entre las que hay en Zaragoza, tristemente, lo que te voy a decir, se nos ha visto como competencia en muchos casos. Sí, a mí me pasa igual, no lo consigo concebir. Y yo, por ejemplo, sí te voy a decir nombres, porque no, yo... No lo entiendo. Yo tampoco. Pero, por ejemplo, el CEMAPA, Centro Municipal, nosotros hemos enviado gente, porque no todo el mundo cuaja en todos los sitios, pero ha habido gente que me ha dicho, oye, yo con vosotros admiro vuestra labor, pero no estoy bien. ¿A dónde puedo ir? Y yo les he mandado al CEMAPA o al Centro de Solidaridad, a Proyecto Hombre. A mí me da igual, a mí lo que me interesa es que esa persona deje de consumir. Si lo haga conmigo o no, si yo no gano un duro. Nosotros no ganamos un duro. Entonces, pero por ejemplo, al revés, me ha venido gente del CEMAPA que no les dejan estar en la asociación, que no se lo dicen. O sea, no le dicen que hay otras. El centro municipal. Centro municipal, la atención. Bien, entonces voy a hacer mi minuto de gloria, como siempre pasa con estos casos. Minuto de gloria. Queda claro entonces que no recibís ninguna ayuda del Ayuntamiento de Zaragoza, visto lo visto. Nada. Ni de la Comunidad Autónoma de Aragón tampoco recibís. Sí. Bien. Sí. A ver. Del gobierno. Hay que decirlo. Cuando hay que dar palo, lo doy. Y cuando hay que decir que se ayuda, hay que decir. No. Cuenta, del gobierno de Aragón desde que se fundó. Desde que se fundó Álvada, al primer año. Va disminuyendo mucho, cada vez más, pero está. ¿Nos permite pagar el local? En lo que recibimos. Algo es algo. Vale. Bien. Entonces mi palo va a ir simplemente a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, que además hace competencia desleal a esta gente que no cobra un duro y que está trabajando por rehabilitar a personas que sufren una tal adicción como el alcoholismo y otras adicciones. Señora alcaldesa, o sea, no solo no les da ni un puñetero euro de subvención a esta gente que se autoayuda, sino que además le hace competencia desleal con el Centro Municipal de alcoholismo. Bien, pues nada, siga así, que así seguirá siendo una Zaragoza, desde luego no más inclusiva, la hará más iluminada, con más eventos tipo show business, pero de inclusiva cero patatero. Y aquí ha quedado mis 30 segundos de gloria, porque los 30 segundos para el gobierno de Aragón esta vez me callo, porque si os ayudan, pues no tengo más que decir. Le pedimos, te voy a hacer un inciso solo, le pedimos una subvención al ayuntamiento y me parece que nos dieron unos 300 euros, una cosa así. 300 euros. Más o menos. Y se deben de pensar que os llegaría para mucho. Ni para el alquiler de ese mes. No, claro, evidentemente, o sea, se deberían de pensar que, no sé, que vamos, que con 300 euros... Y hay que justificarlos. Y no, claro, y encima hay que justificarlos. Y encima hay que hacer memoria para justificar esos 300 euros. Por eso, claro, es que la argumentación, si nos está oyendo del ayuntamiento alguien, te dirá, es que no nos lo piden. Coño, claro que no lo pedimos. Porque eso requiere un trabajo de un compañero, mucho trabajo, para nada. ¿Y recibís donaciones de socios, de gente que quiere colaborar con vosotros? Hay alguna donación totalmente anónima. Anónima para el público en general, vamos, yo sí la sé, pero te lo exigen. La verdad es que es lo que hablamos un poco antes, no quieren decirlo, entonces sí que hay alguna donación. Pero vamos, básicamente nos mantenemos de las aportaciones mensuales de cada socio que pueda pagar. Si hay alguien que no puede pagar, no pasa nada, se le va a atender exactamente igual. Pero de los que sí que podemos pagar mensualmente, es de lo que se mantiene la luz, teléfono, y del dinero que nos viene del gobierno de Aragón, que es el dinero a la Federación Aragonesa que hay que repartir. Pues ahora viene el momento que, evidentemente, si hay gente que quiera colaborar con esta causa, que quiera aportar su pequeño granito de arena, aunque sea desde el voluntariado, quiero decir que el tiempo y el dinero son dos cosas igual de importantes. Siempre pienso eso. ¿Y cómo puede ponerse en contacto con vosotros? Pues nosotros estamos en Conde de la Viñaza número 5. Allí tenemos el local, está en el Barrio de las Delicias, o concertando una cita con nosotros. Tenemos el teléfono, el 976. Pues párate, porque como no me llamo nunca, ahora no me acuerdo. 976-25. Claro, es que lo que pasa, como no me llamo yo nunca, el teléfono al que se pueden poner en contacto con nosotros es el 976-35-25-26. O en la dirección de correo electrónico info@asociacionalvada.com. En cualquiera de estos les atenderemos, quedamos, pero bien para, pues por lo que tú decías, Javi, para alguna donación o para una charla que necesiten o que les apetezca, que alguna vez nos han llamado de algún APA, bueno, ahora se llaman AMPAs, de esta de los colegios y tal, rara vez también. Y bueno, ahí estamos. Nosotros estamos abiertos a lo que hablábamos un poco al principio, ¿no? De difundir que el tema de las adicciones no es un vicio. Esto es una. ¿Estáis en redes sociales también? Sí, estamos en Facebook, en Instagram, y creo que vale. Porque es un poco lo que hablabas antes del voluntariado. El Facebook sí que lo llevo yo, pero el Instagram, y esto lo lleva otro compañero, que además está más de moda. El Instagram, el Facebook ya es para los que tenemos una edad. Ya cada vez lo usamos. Bueno, lo que dicen que está más de moda es el TikTok, pero. Sí, pero es no que. Ahí la gente baila, ¿no? Eso. Bueno, la gente baila, la gente hace cosas, vamos a dejarlo ahí. Hace cosas en un minuto, sí, que sí. Yo no tengo TikTok, voy a decirlo claramente, no paso de TikTok, pero la gente hace cosas en un minuto, y a veces hace cosas explicativas en solo un minuto, que tiene su mérito, ¿eh? Explicar ciertas cosas en un minuto tiene cierto mérito. Y ahora hemos creo que iba a comentar algo. Ahora hemos empezado un canal nuevo, que además empezó este lunes, en YouTube, iVoox y no sé en qué otro, que se llama Un Nuevo Amanecer, que son podcasts quincenales con entrevistas a adictos, a gente que hay médicos y tal. Ha empezado, lo llevan también dos compañeras, y eso ha empezado este lunes pasado. Es Amanece, que no es poco. No, pero Amanece, que no es poco. Un nuevo amanecer, has dicho. Exacto, Nuevo Amanecer. Y está muy bien. La verdad es que se lo están trabajando mucho y muy bien, muy bien. La verdad es que estoy súper orgulloso de estas compañeras. De verdad. Pues ya saben nuestras y nuestros oyentes que además del podcast de Con la Casa en la Mochila, si no nos escucháis en directo, podéis escuchar el podcast de Un Nuevo Amanecer en iVoox, que seguramente merecerá, pero muy, muy, mucho la pena. Pepe, no sé si quieres preguntar algo. Sí, yo le quiero preguntar algo, que desde vuestra experiencia, ¿ha aumentado, crees, el consumo de alcohol u otras sustancias en grupos específicos, como por ejemplo jóvenes, etcétera, en estos últimos años? No. A ver, las últimas encuestas de estudios y del Plan Nacional sobre Drogas y tal, digamos que varía un poco la forma de consumir, ¿no? En lugar de cada vez se consume menos diariamente, lo que era en la época nuestra, que somos de una edad parecida, lo que era esto de salir y tal, se consume quizá menos así. Es más el consumo más de fin de semana, más de golpe, ¿no? El binge drinking, que dicen los anglosajones. Y en cuanto a grupos, las encuestas que a mí me han llegado, la edad de inicio sigue siendo la misma. Depende de la que cojas, entre los 13 años y medio, los 14 y algo, da igual la que cojas. Ya te digo, a mí me llega la de estudios y la del Plan Nacional sobre Drogas. Y igual, edad de inicio, pongamos entre los 13 y 15 años. Lo que sí que varía más es el consumo aumenta el consumo de fin de semana. Lo cual, cuando se desarrolla una adicción, es un problema. Porque inconscientemente la gente que solo consume el fin de semana te dice, no, si yo solo bebo los sábados y los domingos, mucho de los sábados y domingos, el resto de la semana lo controlo. Entonces, es muy complicado a esa gente que necesita consumir el fin de semana hacerle ver que tiene un problema. es muy complicado. Porque es lo típico, te dicen, no, si yo entre semana no veo nada. ¿Y habéis notado cambios en los patrones de adicción tras eventos recientes como la pandemia y esto? Sí, yo no sé, porque claro, cada uno consumía de su manera. Pero lo que sí que detrás de la pandemia ha aumentado el consumo, eso es clarísimo. Eso vamos, indiscutible. Hubo una oleada de gente que vino después de la pandemia y sí que ha aumentado, sí. Sí que ha aumentado después de la pandemia los problemas de ansiedad, de miedo, el estar encerrados y tal, disparó un poco el consumo de alcohol. Eso sí que es verdad. A mí, Pepe, sí me gustaría terminar, quizás no haciéndote una pregunta, Javier, sino lanzando un mensaje conjunto, si te apetece. Sí, sí. Porque este mensaje va de un exludópata rehabilitado que lleva casi 13 años sin jugar a un exalcohólico rehabilitado que lleva 27 años sin beber. Y este mensaje, que debe ser común, es que de las adicciones se sale. Siempre se sale. Si hay voluntad de querer dejar una adicción y hay apoyo y ayuda, siempre se sale. Estoy de acuerdo. O sea, no podía estar más de acuerdo, Javi. O sea, cuando uno se plantea que tiene un problema y que quiere buscar una solución, el único que tiene que hacer es reconocer el problema y buscar dónde está la solución. ¿Quién te va a ayudar? Pues la solución la tenemos cada uno dentro. Es lo que tú dices, hay que querer. Aquí lo importante es decir, quiero salir de la adicción, busco ayuda de gente que sepa de esto para que me ayude a salir, pero eres tú el que tienes que querer salir. Y es un camino. Yo en las acogidas siempre les digo lo mismo. Es un camino muy sencillo. Porque solo hay que hacer una cosa, que es no consumir. Fácil no. Pero sencillo, fácil no. Requiere mucho trabajo, mucho sacrificio. Es complicado. Quizá en una adicción mental a lo mejor puede ser más fácil, que no es fácil, te aviso que no es nada fácil. En absoluto. Pero en una adicción física en el cual el cuerpo te pide una sustancia, creo que es un proceso quizás algo más complicado precisamente por esa dependencia física. Porque una adicción mental, repito, tiene esa adicción, esa dependencia mental, que ojo, el cerebro crea esas dopaminas que lógicamente también crean una situación de angustia y dependencia. Pero en una adicción de sustancias físicas, como puede ser el alcohol, como pueden ser las drogas, el cuerpo te pide directamente esas sustancias y entonces quizás el proceso sea un poco más complicado en ese sentido. Por eso gasto yo la broma de que no es fácil. Sencillo sí, porque es no coger la distancia. Solo hay que hacer una cosa. Pero fácil no. Fácil requiere mucho trabajo, mucha ayuda. Y sobre todo lo que yo animo a la gente siempre es tener a alguien cerca. Nosotros tenemos grupos de WhatsApp. Cada grupo de ayuda mutua tiene su grupo de WhatsApp privado. Disponible 24/7. Que es una frase que está muy de moda ahora. Disponible 24 horas. En el que si cualquiera de estos de los componentes de ese grupo, suelen ser grupos de iniciación sobre todo, necesita ayuda, la pide por el grupo y salta a la gente inmediatamente. No hagas esto, que vamos a quedar a tomar un café, no sé qué. Entonces cada grupo tiene su grupo de WhatsApp, que luego eso también se ha creado a raíz de la pandemia, lo hicimos. Igual que hacíamos los grupos de ayuda mutua por videoconferencia también. Atendimos todo durante la pandemia, seguíamos haciendo los mismos grupos. Y entonces esos grupos es esa colaboración, ese apoyo de estoy pasando muy mal, no sé qué hacer, me voy a meter una raya, quieta, para, vamos a tomar un café. Y hay gente que se desplaza, ¿eh?, de una casa a otra, quedan, toman un café y tal. Y ese momento de ansiedad, de la recaída, sí, se para. Porque además son momentos que son de media hora, 10 minutos, depende. El tema es quitar eso de la cabeza. Y eso está funcionando muy bien. Hemos evitado algo, otras no se puede, ¿no? Hay otras que te llaman después de haberse metido 2 litros de cerveza, pero bueno. Te llaman también, por lo menos. Bueno, ya para cerrar, recuperarse no es solo dejar una sustancia, es aprender a vivir de nuevo. Albada no sería nada sin su corazón, el apoyo psicológico y social que brindan tanto a pacientes como a familiares, porque las adicciones no afectan solo a quien las vive, ¿verdad? Pues todo esto, muchísimas gracias, Javier, y hasta la próxima. A ti, Pepe, de verdad. Y a los oyentes por escucharnos. Ahí estamos para lo que necesiten. Muchísimas gracias también. Muchísimas gracias, Javier. Nada, oye, ya sabéis que cuando quieras, estamos aquí. Pues muchas gracias, Javier. Desde que te conocí, fuiste lo mejor para mí. Eres la chica más fiel que un hombre puede tener. Desde que yo estoy con vos, me viajo a otra dimensión. Vos sos mi único amor, sos mi botella de alcohol. Cuando te veo en un bar, tu cuerpo quiero abrazar. Ya no puede entender, pero no importa mi amor, yo solo quiero beber. Quiero estar de borracho, caminando por ahí. Yo quiero estar de borracho y no para de reír. Y si te tengo a mi lado, no sé irá mejor. Vos sos mi único amor, sos mi botella de alcohol. Otra dimensión. Vos sos mi único amor, sos mi botella de alcohol. Y quiero estar de borracho, caminando por ahí. Y quiero estar de borracho y no paras de reír. Y si te tengo a mi lado, no lo sé, irá mejor. Vos sos mi único amor, sos mi botella de alcohol. La cuestión de cómo se asignan los recursos públicos, especialmente cuando existen necesidades sociales urgentes como el sinhogarismo. Según un estudio de la consultora E, erradicar el sinhogarismo en España requeriría de una inversión de 1.200 millones de euros para construir 10.000 viviendas sociales. Aprovechando el stock de 3,4 millones de viviendas vacías existentes, en comparación, el presupuesto anual de Radio Televisión Española en 2023 fue de aproximadamente 1.500 millones de euros. Aunque no todo se destina a programas específicos, esto muestra que técnicamente los recursos existen, pero su asignación depende de decisiones políticas y no solo de disponibilidad financiera. La asignación de impuestos refleja la agenda de quienes gobiernan. Algunos programas de entretenimiento en televisión pública pueden justificarse como parte de una estrategia para mantener audiencias y cumplir con mandatos culturales o de servicio público. Sin embargo, cuando estos contenidos son percibidos como de baja calidad u ofensivos, surgen críticas sobre su utilidad social. La televisión pública compite con plataformas privadas y streaming, lo que puede llevar a priorizar programas con altos índices de audiencia, aunque sean controvertidos, para justificar su financiación. Además, la industria del entretenimiento genera empleo y actividad económica, un argumento que usan para defender su inversión. No obstante, esto choca con la urgencia de problemas como el sinhogarismo, que afecta a más de 30.000 personas en España y que ha aumentado en la última década un 24,5%. Mientras que construir viviendas sociales requiere de coordinación entre administraciones, reformas legales y gestión de recursos a largo plazo, producir programas de televisión es un gasto más inmediato y visible. El informe de EI señala que el sinhogarismo no es solo falta de vivienda, sino un problema multifactorial: desempleo, salud mental, migración, etc., que exige políticas integrales. Esto contrasta con la aparente simplicidad de lanzar un programa de televisión, aunque su impacto social sea cuestionable. Aunque existe indignación por el uso de fondos públicos en programas considerados basura, como los últimos que han subido a Radio Televisión Española, la movilización social para redirigir esos recursos hacia el sinhogarismo ni está ni se le espera esa movilización. No les preocupa nada más que a quien la sufre. Programas como el Housing First, que priorizan dar vivienda permanente sin condiciones previas, han demostrado eficacia en reducir el sinhogarismo. Sin embargo, su implementación requiere voluntad política y colaboración público-privada. En contraste, destinar fondos a televisión puede responder a intereses de grupos mediáticos o a la inercia de presupuestos históricos, donde se mantienen partidas por tradición más que por evaluación de impacto. Conclusión. La disyuntiva entre financiar programas de televisión y abordar el sinhogarismo no es técnica, sino ética y política. Mientras que el sinhogarismo exige una respuesta urgente y estructural, la televisión pública puede ser vista como una herramienta de entretenimiento o propaganda. La solución radicaría en reformas que vinculen el gasto público a resultados sociales medibles, aumenten la transparencia y fomenten la participación ciudadana en la asignación de presupuestos. Hasta entonces, seguirá existiendo una brecha entre lo que la sociedad necesita y lo que los gobiernos priorizan. Lo dejamos aquí. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Desearles una buena semana. Gracias siempre por estar ahí. Buenas tardes a todas y a todos. Corazón de mi alma, alma de mi corazón.